Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana en el programa Cantores que Reflexionan. El mismo que venimos haciendo ya desde hace 17 años a la fecha y en el cual intentamos rescatar lo que es la música, la poesía, los ritmos, las danzas de los compositores, de los países, de los artistas que tienen un gran contenido social. Se apoyan mucho en lo que es la realidad de su pueblo. Y durante este año hemos hecho prácticamente un camino por las influencias que tiene la música latinoamericana en lo que es la canción chilena y específicamente en el mayor movimiento que se ha dado, que es la nueva canción chilena. Como siempre también les recuerdo que pueden encontrar este programa, así como los programas anteriores en nuestra fanpage, en nuestro Facebook, programa Cantores que Reflexionan. Allí se encuentran subidas casi todos los programas que estamos haciendo y que hemos hecho durante todo este tiempo que llevamos en la radio Juan Gómez Millas de este programa Cantores que Reflexionan. La semana pasada estuvimos viendo lo que era la influencia de la música boliviana y especialmente en la presencia del grupo Los Jairas, uno de los grupos quizás más señeros y más importantes en lo que es el nacimiento de la música boliviana hacia el exterior. Bueno, Los Jairas marcaron bastante lo que es la música chilena. Tuvieron la suerte de conocer a la gran Violeta Parra y entablar con ella una gran amistad. Una amistad que pasó a algo más, especialmente con uno de los músicos de Los Jairas, el afuerino, como se le llamaba en Chile, el gringo, también Gilbert Fabri. Vamos a escuchar un poco lo que es la música de Violeta Parra junto a Gilbert Fabri. Y lo vamos a hacer recordando una grabación que se hiciera aproximadamente, no sabemos bien, en el año 1965. En una casa particular allá en Ginebra, mientras Violeta Parra se encontraba en el viejo continente. Allí Violeta realizó una presentación en una casa y estuvo ahí junto al gran Gilbert Fabre. Lo reconocemos en la quena de estas canciones que vamos a escuchar a continuación y que fueron compiladas también en un disco que saliera en el año 2000 por el sello Warner, Violeta Parra en Ginebra. Vamos a escuchar de la misma autoría de Violeta, Que he sacado con quererte, y de Ángel Parra, de su hijo, Del norte vengo Maruca. Dos versiones, con la gran Violeta Parra y obviamente junto al gran Gilbert Fabre de Los Jairas. Con ay, ay, ay. Estamos pasando revistas en Cantores que Reflexionan respecto a lo que es la influencia de la música boliviana y especialmente centrado en lo que son los Jairas, este grupo de música que lo escucháramos ya en programas pasados en cuanto a su discografía y que ahora vemos a uno de sus integrantes que marcó la vida de Violeta Parra, como es Gilbert Fabré, tocando junto a ella en Ginebra, allá en Europa. En esta grabación que se hiciera en el año 1965 aproximadamente, una grabación de la presentación en una casa particular, en una peña pequeñita, en una presentación de amigos, donde la gran Violeta compartió junto a Gilbert Fabré. Vamos a escuchar la danza en Ginebra o danza danzarina y tocata y fuga o los mapuches, como también se llamó, dos temas de Violeta Parra junto al gran Gilbert Fabré. Violeta Parra, elle n'est pas danseuse. Mais je vais vous montrer quelques pas de danse de Chili pour seulement pour que vous. Thank you. Seguimos escuchando a Violeta Parra junto a uno de los músicos importantes del conjunto Los Jairas, este conjunto que repercutió tanto en lo que es la música latinoamericana, en la música chilena, ¿por qué no? Y también en la música boliviana a través de los tiempos. Estamos justamente haciendo esa mixtura de cómo esta influencia boliviana, estos ritmos con la quena, con el charango, irrumpieron también en la música chilena y captaron la atención de la gran Violeta Parra, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en esta presentación realizada en 1965 en Ginebra y que fuera compilada por el sello Warner en el año 2000 en el disco Violeta Parra en Ginebra. Vamos a seguir escuchando un tema popular chileno con adaptación de Violeta Parra, Vuela a Palomita o 16 de Julio, para luego un tema del altiplano andino. Prácticamente es un tema muy conocido, parte del repertorio tradicional de Manuel Casasola Huanco, Ojos Azules. Violeta Parra y Gilbert Fabré en Ginebra. La civilización, la femme chilienne, el père, c'est tradition. Là-bas, il n'y a pas de costume pour les femmes. Malgré ça, il y a des endroits que les femmes elles font des habits un petit peu comme ça. Mais ça, c'est une robe vraiment à moi, parce que c'est maman qui l'a fait. Et telle comme elle faisait mes habits quand j'étais très petite. Maman, elle était pauvre, elle devait habiller 10 enfants, alors ça c'était dur. Elle était couturier, elle gardait tous les morceaux, les petits morceaux de chiffon, et c'était moi qui portais toujours des robes de 1000 couleurs. De Chile. Para ir cerrando un poco lo que es a Violeta Parra junto al gran Gilbert Fabré, vamos a irnos con dos temas para luego ver la influencia que también tuvo Gilbert Fabré, no solamente en la propia Violeta, sino que también en uno de sus hijos, el desaparecido y recordado Ángel Parra. También hay una grabación, hay un disco propiamente tal, editado por el sello Arena en el año 1967, de Ángel Parra y el tocador afuerino, que lo vamos a escuchar a continuación. Pero para cerrar lo que es la presentación de Violeta Parra, nos vamos a ir con dos temas: La cueca para flauta y tambor o El moscardón, de autoría de Violeta Parra, y El galambito o galambo temucano, también de Violeta Parra, con La quena, de Gilbert Fabré, actuando en Ginebra en el año 1965. Thank you. sur de chez lui. Como les decía, ya les anunciaba en este programa que estamos haciendo respecto a lo que tiene que ver con la influencia de la música boliviana y especialmente la música de los Jairas, y aún más específico, con la influencia de uno de los músicos más importantes de los Jairas, como es el suizo Gilbert Fabré, en la música chilena. Ya lo vimos con Violeta Parra en esa actuación que se hizo en Ginebra. Bueno, también salió un disco, un pequeño disco, un EP de 45 revoluciones por minuto de Violeta Parra y el tocador afuerino, como se le llamaba también en Chile, a Gilbert Fabré, con algunos de los temas instrumentales que ya escuchábamos a continuación y que en ese compilado del sello Warner del año 2000 que escuchamos, se grabaron completamente en vivo. Pero un disco de estudio que hizo Gilbert Fabré junto a uno de los hijos de Violeta, como es el desaparecido Ángel Parra, fue el que se tituló Ángel Parra y el tocador afuerino, el cual salió bajo el sello Arena de Camilo Fernández en el año 1967. De este disco vamos a ir escuchando algunos temas: el instrumental Vasija de Barro, de Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia, y Alboroso Colla, de Antonio Pantoja, un tema que ya había sido parte de lo que era la discografía que analizábamos el programa anterior del gran conjunto Los Jairas. Escuchemos a Ángel Parra y al tocador afuerino Gilbert Fabré. Yo quiero que a mí me entre

Seguimos con este programa especial que estamos haciendo respecto a lo que es la influencia de la música boliviana y específicamente la música de los Jairas de Bolivia en la nueva canción chilena y en lo que son los señeros, los responsables de este movimiento, como es el caso de Violeta Parra y su hijo Ángel Parra, que estamos viendo ahora en este disco del año 1967 del sello Arena, Ángel Parra y el tocador Afuerín. Vamos a seguir escuchando este disco con el tema El Chango, de autoría de Ángel Parra, y luego La Leñera, de Alfredo Domínguez, escuchando lo que es La Quena, de Gilbert Fabré, y la guitarra y voz de Ángel Parra. De norte a sur corrió el viento con su mensaje de muerte. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. Lloró su herida en la pampa, la gritó en el sur agreste. Para finalizar ya este programa de hoy, en el cual hemos querido recordar y aprender un poquito más de la influencia de la música boliviana y especialmente del conjunto Los Jairas en lo que son los señeros de la nueva canción chilena, como es el caso de Violeta Parra y Ángel Parra, vamos a terminar con parte de este disco de Ángel Parra y el tocador afuerino, el sello Arena, del año 1967. Tres temas para despedirnos: La Cueca Punteada y Rasgueada, de Ángel Parra; Milonga del Solitario, de Atahualpa Yupanqui; y Mi Chagrita Caprichosa, o San Juanito, como se le conoció también en la discografía del conjunto Inti Illimani, autor Marco Vinicio Bedoya y Benjamín Aguilera. Con estos tres temas nos despedimos hasta la próxima semana, en que nos sigamos reencontrando con lo que es esta influencia de la música boliviana y cómo el conjunto Los Jairas también recoge parte de lo que ellos aprendieron aquí en Chile, ya que también lo dijimos en los programas pasados, estuvieron presentes en la peña de Violeta Parra y también en la Peña del Mar, organizado por Roberto Rivera allá en el Cap Ducal, en Viña del Mar. Ojalá que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes y que nos podamos reencontrar la próxima semana, así como también en nuestro fanpage, en nuestro muro de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, le dan clic al me gusta y podrán acceder a todos los programas que hemos hecho durante este ciclo en Radio Juan Gómez Milla. Por mi parte me despido,